Anda por la noche, puesta pa' la roche, tus peleas salvaje, la con mi Versace. Anda por la noche, puesta pa' la roche, tus peleas salvaje, la con mi Versace. ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Vestida con colabo, allá la colabo. Medusa arriba y abajo, Calabruni guapo. Donate la Frenchy, kilo, kilo tela. Soltando los Benji, cheque, cheque. Hoy su party con la Fania, hangando con salseros. Bendicen todas mis canciones. Anda por la noche, puesta pa' la roche, tus pelas salvaje, la con mi Versace. Anda por la noche, puesta pa' la roche, tus pelas salvaje, la con mi Versace. Llegando al final de este programa, ya se encuentra sentada en esta mesa violeta la señora Mariana Komiserov. Hola. Porque hará a su gente que no sabe dormir, a pesar de que... Me han robado tiempo. Te han robado tiempo. Sí. No importa. Lo haremos rendir al que tenemos. Vos no escuchaste la semana pasada, pero no. Yo le conté a Mariana que soñé que escribí un libro. Ah, ¿vos? Sí. Podés hacer un taller con la señora que acompaña largos procesos alientos. De escritura, sí. Claro. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo están, che? Muy bien, ¿y vos? Bien, estoy bien. Ayer tuve que ir al dentista, fue una experiencia horrenda, como siempre, es ir al dentista. Ajá. Me cagó el día, pero hoy es un nuevo día, así que le voy a poner toda la onda. ¿Pero qué te hizo? Me hice la saludable y estaba comiendo unas frutas secas y me partí sola, una muela sana, con un... ¿Cómo Caroso. Es eso? No, lo que tiene un pistacho cerrado. ¿Un pistacho? Sí. Pero bueno, estaba distraída leyendo y bueno, nada, me pasó eso, así que mucho dolor bueno, y muerte. Bueno, es muy terrible partirse un diente. Sí, ¿no? Un bajón. No, como es para llorar. Exactamente, yo no estoy en este momento de mi vida como muy sensible, digamos. Claro. O sea, no es que yo lloro, por lo menos ahora. Uh-huh. Y ayer salí del dentista con ganas de llorar por todo, me lloraba encima, mirá, la verdad. Así que bueno, ¿saben qué traje hoy? ¿Qué traje? ¿Qué trajiste? Para analizar la letra, la Combi Versace, que es la que da inicio a esta columna, que es mi tema preferido, el uh-huh. último disco de la Rosalía, Motomami, para defender el reggaetón. Parece que ahora tenemos que defender el reggaetón y vieron que hubo esta polémica de si se puede ser feminista y reggaetonera y mover el culo y esas cosas. Estamos en esas polémicas también. ¿Viste? Bueno. Porque Fito Páez dijo, no pidan que yo las apoye si después van a estar moviendo el culo con el reggaetón. Exacto. En una entrevista con Julia Mengolini. Igual tampoco es que nos haya apoyado mucho él a lo largo de la historia, claro, de nuestra militancia. En particular, Fito Páez no me interesa en esa lógica. A ¿qué tampoco... necesidad de decir pelotudeces que tiene? Sí, tal cual. Y tampoco es que él tenga letras muy feministas. Claro. ¿No? De hecho, la que le dedica a Julia Mengolini, porque fue su expareja, es re violenta, ¿no? Sí. Callate la boca y mete la mano dentro de mi pantalón. Así dice la canción. Dice no la sabía canción. Que le había dedicado una canción. Sí, una canción muy fuerte. Mirá. Pero bueno, también pensaba que hay un feminismo blanco que no tiene en cuenta otros modos y esa división platónica de mente-cuerpo y qué sé yo, como que si bailás sos menos inteligente. Yo en realidad creo que lo que les molesta es lo popular, ¿no? Uh-huh. Les molesta las manifestaciones de lo popular. Bueno, y ahora un poco para desmitificar esto de que las letras dicen cualquier cosa, yo la música no la voy a analizar porque uh-huh. no es mi expertise, así que... bueno, empecemos a conversar el Dale, tema. Que igual la Rosalía es una excelente artista. Es una excelente música, yo les recomiendo una entrevista. No es una baratija. No. Sí, no, y lo también mejor. Hay que decir que hay letras del reggaetón que son, sí, obvio. Terribles, ¿no? O sea, hay de todo. Pero hay letras del reggaetón que son terribles, hay letras de Sabina que son terribles, hay letras de la música. Exactamente, claro. ¿Qué molesta lo popular? Yo siempre, mira, yo que escucho mucho Cuarteto, sí. Porque me gusta un montón, o Camilo, porque me gusta un montón. Camilo. Siempre, Camilo, el cantante de los bigotes, me gusta. El yerno de el yerno de Ay, no me vas a poner no me vas a poner la vara de lo que tenemos que escuchar. Pero aparte yo no voy a pedir permiso. Totalmente. Para cantar a grito pelado cuando me estoy bañando. Camilo. Qué mala feminista que sos. Qué mala feminista. Pero después yo escucho otros temas. Aparte, en inglés no entiendo nada. Así que. Claro. Bueno, en fin. Bueno, este no es en inglés, pero igual no entendemos nada. ¿Qué dice? Esto tampoco lo entiendo. Igual, che, quiero recomendarles para los que les interesa la música, que se analiza mucho las citas y referencias que tiene en este disco la Rosalía, una entrevista que le hace Jaime Altozano, que es un productor musical y sabe mucho de música. Y bueno, está buenísima toda lo que dice, porque no hablan de las parejas de la Rosalía, el Lula, claro. No sé qué, sino de la música y analizan el disco. ¿Tiene bueno, pareja Rosalía? Yo no sé quién es. Sí, creo que ahora sí, pero no sé a qué se dedica. ¿Escuchamos el primer fragmento? Bueno. Ese es el estribillo, ¿no? Así comienza. Dice, juntas por la noche, puestas pa'l derroche, tu pelo azabache, la combi Versace, y lo repite, ¿no? Vamos con el... Después dice... Ah, ya pasó, ¿no? Bueno, pero igual leíla, dice, vestía con Colabo, Margiela Colabo. Vestía con Colabo es colaboración, canje, ¿no? Y Margiela Colabo es uno de los primeros diseñadores que usa el reciclado y lo lleva a la alta costura. O sea, hace una referencia ahí muy, muy particular, ¿no? Cuando dice Medusa, arriba y abajo... ¿Qué es, quiere decir? Se refiere al logo de Versace... Y dice arriba y abajo, porque la combi Versace no es la combi, el auto, sino es... La combinación. El combo Versace, ¿no? El conjuntito sería. Carla Bruni, Carla Bruni, ya sabemos que es la compositora ítalo-francesa que estuvo casada con Sarkozy. A ver, ¿podemos pasar un pedacito más? Así no lo tengo que cantar yo. Dios bendiga a Gianni, Gianni Versace. ¿Y a qué va con la letra? ¿O es un repaso? De la Versace. Es un repaso de la moda, digamos, de la alta costura. Pero después tenemos una introducción. No me salió bien lo de pasar los fragmentos y decir. Medio que me estoy apurando. Faltó producción ahí. Sí, no producimos bien. ¿Qué es La Toquilla? No sé si la conocen, que es esta rapera dominicana, negra, ya que hablamos de feminismo negro y mover el culo sí, mover el culo no. Y lo que hace La Toquilla cuando hace estos rapeos, que dice, hoy llevo la ropa fake, ¿no? Ahí dice como, bueno, y si me pongo ropa fake no te vas a dar cuenta si me pongo ropa falsa, ¿no? Ah, y dice zapatillas, las zapatillas Valentino, no las vas a reconocer. Y como que también hace una burla, la torta de Moschino, ¿no? Como que es esa ropa como más inflada, como si fuera un... Ella no dice torta, dice bizcocho, porque es en su jerga. Y hay una cosa muy espectacular para mí en este... Moschino es la marca del osito. Claro. Que hace esas cosas como infladas, ¿no? Que... No sé si yo cuando tuve la oportunidad de viajar a México porque me invitaron a la Feria del Libro, conocí gente del norte de México que cómo se apropian del inglés, lo castellanizan al máximo y se genera una nueva lengua que es casi intraducible si no es en el por el contexto, ¿no? Y acá la Rosalía lo hace todo el tiempo con el inglés. Bueno, Donatella Frienzy dice, ¿no? Que significa como amiga y como entusiasmada, ¿no? Como mi locura de amiga. Y todo el tiempo está haciendo referencias a un inglés que es intraducible, digamos, ¿no? Después, por ejemplo, hay una... les voy a decir la referencia porque ya como me perdí. La que más me interesa de esto... Este es como un tema que recorre todo el disco Motomami. Y entonces dice, bueno, yo voy a meter esto y voy a meter lo otro y qué sé yo. Y ¿cómo es la parte esa que dice? Ah, Uzi y Albinoni. ¿Saben qué significa eso? Ni idea. Uzi es una metralleta. Sí, israelí. Sí. Y no sé si conocen el tema de la Rosalía Hentai, que es uno lento, que empieza con metralletas y después es una presión. Ahí está, es este, sí. Te no quiero, Ray. Ta ta ta ta ta ta ta. Como a mi bike. Ta ta ta ta ta ta ta. Bueno. Y después Albinoni es un compositor barroco italiano de 1750. Entonces ahí lo que la Rosalía está diciendo es como, si quiero, porque puedo, porque soy la Rosalía, te meto una metralleta y te lo meto a Albinoni. Y además lo hace en el mismo verso, ¿no? Uzi y Albinoni. Bueno, y te gusta mucho la Rosalía. Me gusta mucho la Rosalía. Vos decís que estoy mejorando la canción con mi análisis. Soy muy buena abogada defensora de la Rosalía. No, pero también sabés que pensaba, por ejemplo, el tema con altura de la Rosalía, pa' que quede lo que yo hago dura, ¿no? Eso es un tema que me parece oscurísimo y sin embargo estamos todos bailando ese tema y la mía lo que está diciendo es, bueno, pa' que quede lo que yo hago dura, está clarísimo, ¿no? Sí. Yo lo hago dura y esto va a quedar, sí, va a ser historia de la música. Y después dice, vivo rápido y no tengo cura, demasiada noche de travesura. Y dice, flores azules y quilate, y si es mentira que me maten, ¿no? Como digo, estoy en la fama y si esto es mentira, si me quedo sin nada, que me maten. Prefiere morir a ser pobre. Me parece profundamente desolador, terrible, y además está contando, digamos, un contexto de cómo ella, como mujer de la música, vive eso, ¿no? Había un tema, le estoy preguntando a Damián, repito, de la Rosalía, que ellos usaban en Semiótica, me parece. Qué me bueno, estaba tratando de acordar cuál era, porque habla también justo de un escritor de 1800. Ah, sí, eso, acá iba no eso, sí, el román, la de la flamenca. Papá, ¿qué es? Que ella basa El mal querer, es su disco anterior, en ese libro. Sí, es una novela del siglo XIII, que narra la historia de la flamenca, que es una joven que es obligada a casarse, bueno, en medio de la época, ¿no? Pero y bueno, ella, como bueno, no es una mina que no lee, digamos, que bueno, claro, y se puso a mover el culo y qué sé yo. Me imagino que debe ser ese. Tal vez tema. Es ese, le pregunté, pero no está, pero después no está atento. Hay otro. No, está dolido, le sacaste. Hay otra canción que dice que ella narra lo que es Hollywood y las afueras, ¿no? Salir del Hollywood o de la Met Gala. Que acá hay una referencia a la Met Gala, y dice, llego a la Met Gala en pony, ¿no? Todo el mundo llega en limusina y dice, si quiero, llego en pony y como un te mojo la oreja, ¿no? Y hay una frase de otra canción que dice, pico en las calles, que se refiere al pico de la jeringa, de la gente que está muriéndose en la calle por inyectarse. Heroína. Heroína y pico en las estrellas por los picos de las estrellas de Hollywood, ¿no? Uh-huh. Entonces hace esa dualidad ahí. Digo, también está mirando una realidad social y para mí, independientemente de que te puede gustar o no, no pasa nada si no te gusta, digo, no se puede banalizar todo. No se puede decir, bueno, todo el reggaetón es misógino, no se puede, si ni siquiera te pusiste a escuchar a las mujeres que hacen reggaetón, por ejemplo. Y también que, bueno, cada uno expresa como quiere. Y si este es el medio, que para mí ya musicalmente es impresionante, pero como mi área no es la música, me limito a analizar más o menos las letras, ¿no? Uh-huh. Y después, para cerrar, el si el tema quieren, que me dice Damián acá, que se llama, un tema que se llama Aunque es de noche... Porque se ve que tiene varios así, que es un poema de San Juan de la Cruz. Ah, mirá, claro. Bueno, son referencias literarias como a los clásicos. De los clásicos, exactamente. Bueno, las referencias musicales también, ¿no? Porque Albinoni, un compositor de los clásicos. A mí por ahí lo que me rompe las bolas. Yo lo voy a meter a Genoni en una. Albinoni, a Luis Albinoni. A mí lo que por ahí me rompe las bolas muchas veces es la sobreactuación. De que hay personas que dicen, bueno, me encanta esto, y te das cuenta que no sucede eso. ¿Que no sucede qué? Que les encante, sino que, bueno, es mainstream y como que se va para ahí. Existe también eso, ¿no? Ahora pasa con Lali. A todo el mundo le gusta Lali. Y yo la verdad es que veo una sobreactuación respecto de eso. Que creo que sí, que hay un bueno, igual en buena hora que una mina llene 4L. Pero está bien. Aunque no te guste, digamos. Está bien, no sé, no me interesa ni su economía, ni su música, ni incluso digo, lo que sí me parece, y ella es música y a ella le debe interesar eso, más allá de la posición política. Y está buenísimo que tenga la posición política que tenga, pero o sea, a mí me da igual. Vos decís que entonces los artistas no se tienen que posicionar políticamente. No, me encanta que se posicionen políticamente, pero no lo voy a valorar en ese sentido. Ah, si no, es un artista. No. Vos decís... Yo el arte la valoro en función del arte. Sí, igual me parece que ella tenía ya un... Independientemente de que nos guste o no, digo, ya venía como ascendiendo artísticamente y sí. Ya había llenado otros estadios. Que para mí llenar o no llenar no es un valor. Personalmente no lo... Entonces estás con eso de que lo popular no... No me importa, digo, puede llenar y ser extraordinario, puede llenar y ser una poronga. Claro, a mí algunas cosas de Lali me gustan, otras no me gustan, las que son más Cris Morena. Sí, no tengo idea, pero aparte ni siquiera podría decir si me gusta o no me gusta porque nunca escuché un disco entero, entonces sería una forra si dijera me gusta o no me gusta. Yo puedo decir si que no me gusta escuchando una sola canción. Pero yo creo que sí, yo creo que podemos decir no me gusta, eso es totalmente válido. Lo que no podemos es universalizar un criterio personal. Porque la gente, porque el policial es una literatura menor, me parece mal que se haga eso, digo, creo que habrá grandes policiales y policiales. Y después por otro lado también eso de... O que la poesía siempre es guau. Sí, y no, la poesía también a veces es una porquería. qué sé yo. No, o bastardear, digamos, o pedir un carnet porque te gusta algo, ¿no? Igual a mí no me... Un carnet de elite intelectual. Exactamente. Que por eso acabo de decir que escucho Camilo, imagínate. No me gusta nada. Más popular y que llena estadio que Camilo, no sé si hay hoy. Y yo no tengo ningún problema de decir que me encanta. No me gusta, Juani, me encanta Camilo. Claro. No, porque si no es como que, ay, si sos feminista tenés que escuchar cosas que... No, y a veces incluso la música feminista me aburre profundamente porque es un panfleto insoportable. Sí, qué insoportable. Y después una cosa para cerrar, me gusta mucho Bad Bunny también. Ay, mi hijo está full con Bad Bunny. El último disco me parece espectacular. Ese. No me importa estamos si la audiencia... Estamos frente a un músico. No, pero yo no... O sea, ustedes escuchan lo que quieren. Milito, mi hijo, se mete al baño, pone Bad Bunny y hay un tema que tiene toda una salsa y entra un pianito y dice, mamá, vení. Y entonces, para que vea cómo lo baila. Ay, todas las veces. Che, pero para, al músico le quiero preguntar, porque entonces, o sea, si no te gusta el género, ¿significa que es malo? Eso es lo que no entiendo. Si te gusta, si a vos, porque, ¿cómo se llama a veces que te cayó de la ventana? Lo pregunto desde la absoluta ignorancia musical, porque si, o sea, yo siento... No, a mí no, yo no yo puedo analizar, me gusta, no, es el tema de Milo, Milo para vos. No. Malo o no, te das cuenta si no sabes ejecutar un instrumento. Eso sí, es una persona mala. ¿Y te parece mala que Bad Bunny no sabe? No, a mí no me gusta. No, yo no digo que sea malo. No, a mí no me gusta. No, porque... A mí no me gusta, me parece como se llama la impostación de la voz. O sea, horrible. Me parece, o sea, sinceramente me parece horrible. Claro. Pero no digo que sea malo, ¿no? Tiene productores, tiene grandes músicos tocando. El uso de la voz también tiene que ver con el lugar de origen, ¿no? Del reggaetón. Sí, bueno. O sea, te puede no gustar, pero digo, que eso sea malo, me parece que es otra la discusión. Me encanta Catriel y me encanta la música que hacen con Paco Amoroso. Me parece que los músicos son geniales. Sí. Lo que haces está buenísimo. Eso me encanta. Milo J me gusta. A mí, Milo J lo escuché mucho. Con... Me ha gustado mucho Dylan. Bueno, lo escuché con Nito Mestre a Milo J y también. Dejen envejecer a la gente en paz. No lo van a grabar más. Ah, o sea, Nito igual. Mestre. Sí, igual que Charly García. Eso, dejémonos de joder. O sea, ya está. Que vivan su ancianidad. ¿No te gustó el disco del Scorpio? Horrible, me parece una explotación horrible. A mí me re gustó. No, me parece una pero Rompe, horrible no. Me parece, horrible, horrible. Pero listo, horrible. Ahora Juani se calentó. Horrible, horrible. Se no, no. Calentó, y que, a ver, hay que escuchar todo lo que le hace feliz a uno, escúchenlo. Obvio. A mí hay cosas que no me gustan. Y, por ejemplo, este tipo no le puedo entender lo que dice. Y no sé por qué hace tanta fuerza para cantar así. Pero bueno, no importa, escúchenlo. Sean felices. Bueno, el último disco de Bad Bunny, si quieren lo traemos otro día. Pero sé que es un territorio polémico. No. Está bien. Refiere como a sus raíces musicales. Creo que él lo que hace es toma el salto que le da el reggaetón, porque un chabón que súper pobre, entonces hace guita y después dice, bueno, ahora voy a cantar lo que realmente quiero cantar. Y yo, por ejemplo, esto, a mí no me importa si el cantante es pobre, rico o mediano. A mí sí me importa. Está bueno lo que hace. A mí sí me importa, la verdad. A mí no me importa. Me importa porque si no tenemos como toda una cultura de elite donde solo algunos pueden acceder y otros no. No, bueno, pero a mí no me importa. Y yo vengo de la más no, bueno, pobreza. Bárbaro, pero yo no sí lo valoro. Yo sí, si escribe extraordinario y es igual no me parece en los oros. Igual no a me vos sí te importa. Lo que pasa es que el contexto pero el contexto coincide. De producción de las obras es importante, no es lo mismo si vos tenés todo un equipo de producción para hacer la música que si no lo tenés. Hay una valoración. Elegante que lo que para mí es una porquería mayúscula y no me interesa si el tipo viene, la hizo con la Conectar Igualdad. Problema, digamos, de la gente que lo va a escuchar, a mí no me interesa. No, jamás promovería esa música, no, lo que hace el tipo, porque me parece horrible. No. Y sin embargo es una oferta claro. Que está, que existe. Y es popular. No me voy a poner en contra, o sea, suceda. Quien la quiere escuchar, pero no me importa si el pibe pasó hambre. Lo que hace me parece un espanto. Lo haya hecho con la Conectar de Cristina o con la de la reta que salía más cara. No me interesa. Ah, pelado hermoso. No, qué presidente nos bueno, perdimos. Pero bueno, me parece que está bueno. Sí, yo lo que creo que no hay que descalificar de que es malísimo claro. O no hay que escucharlo. Vos dijiste que era malísimo recién. No, yo dije que no me gustaba, yo no lo escuché. Que era horrible. También es como que es como más fácil. Horrible no es malísimo. No, horrible no. Horrible, a mí no me claro. Gusta, para mí, o sea, es bueno, para mí es... eso es un ejercicio de humildad, es decir, a mí no me gusta. Para otra cosa humildad. Que no valoro la humildad. Me parece un espanto la humildad. Bueno, hoy si estás en contra mío. Si hay algo que odio es la humildad. Ah, no. Los grandes no son humildes, hay que decir la verdad. Charly García no es humilde. David Bowie no es humilde. Rosalía no es humilde. Prince no es humilde. No es humilde. Por ejemplo. Por ejemplo, claro. Camilo, aunque para, lo diga, no es cosa, humilde. Mariana Komiserov no es humilde. No es humilde. Yo no soy humilde. No, bueno, qué sé yo, no sé. ¿Y Juan y Fial? Yo no menos. Soy humilde, ni en pedo. Menos. ¿Con qué nos vamos? Tardísimo. Sí, nada, nada más. Esto, me quedé como revolucionada. Ahora me quiero ir a escuchar el disco de Bad Bunny. Ah, esto quiero decir antes. Que me parece mucho machismo, qué sé yo, pero sí. La frase de Bad Bunny, si tu novio no te mama el culo, para eso que no mames, me parece lo más queer de todo. Me parece espectacular. ¿Pero hay hombres que no maman culos? Sí. Son las 12 y 4. 10 horas. Sí, ¿dónde están? No diez, los conocí. Yo no horas. Los a mí no, tenés, horas, a mí no me que vas sí. a venir. No, un poquito con el culito. A mí no me vas a venir con esos remilgos. Sí, claro. Si te vas a embarrar, embarrate. Pero, no, claro. No vengas acá a medias, ¿eh? Pero no pasa, no me saco las medias. Si nadie... No existe. Claro. Aguante Bad Bunny. Y esa frase que sí, me parece poesía total. Aparte, por ejemplo, aguante. No, aguante la Rosalía. Che, vinimos a, la a Rosalía, defender a la Rosalía. La Rosalía otro día defendemos a Bad Bunny. No, yo voy a defender. La semana que viene voy a defender sí. Elegante. Porque hoy lo maté la semana claro. que viene. Claro, sí. Estos son mis principios, pero. Exacto. No, bueno, pero es interesante eso porque también ser amiga de la contradicción como obvio. Feminista es una de las cosas fundantes. Porque si no, estamos buscando un purismo ascético que no. No sirve para nada. Al pedo, Camilo, Marc Anthony. Nada mejor que... No es Marc Anthony. No es Marc Anthony, es Marc Anthony. Marc Anthony, escúchame. Marc Anthony. Excelente. Bueno, la columna de hoy, sobre más todo por esta desprolija. Pero un lindo debate. Debatiendo pesadillas. Muy pasados de horario. 11 sí, y 10. No viene nadie ahora. 12 y 10. Yo me tengo que ir a la No, marcha. Eduardo Aguirre viene. No viene. Quedamos. Che, para la gente que no cree que estoy muriendo acá, traje mi certificado de defunción. Sí, 140, 100. No hagas esos chistes. Está muy mal mi salud, así que no me hagan calentar. Sí. Si te vas a morir, morite ahora. No, porque yo no, después ya me grabando. Ya me pasé. Excelente, Mariana, porque picó un poquito la mañana. Está bien. De eso se trata. Lo tuyo no tanto, Juani. La verdad que de alguien gracias, que escucha a Camilo, Tomás, Camilo y Cosa, Camilo, no gracias Tomás Obols, gracias. Gracias a la India Azcárate, a Maurito Montei. Ni el nombre se eligió él. El conejo malo. El conejo. Leo Mattioli. Aguante Leo Mattioli. Analicemos una vez un día de Leo. Aparte, eso es erotismo, eso es el eros de la cumbia. Es porno soft. Sí, es porno soft. Sí, es el presidente honorífico post-mortem de la Asociación Argentina de Hombres con Tetas. Sí, es uno chau, de los primeros. Che, esto es tardísimo, chau. Bestias. Extra large. Hasta luego.